Según Yonhap News de Sur Corea, el día 8, entidades de la ciudad Ujongbu de la provincia Gyeonggi, incluidas la reunión de medidas para el esclarecimiento de la tragedia del ferry Seol y la dirección del movimiento por el retiro de Park Geun-hye, organizaron un encuentro de recordación de las víctimas del ferry Seol en una escuela urbana con motivo de que llega el milésimo día desde el accidente y exigieron el retiro inmediato de Park con la responsabilidad de lo ocurrido.